Hacia 1840, un curioso explorador tamaulipeco, que no sabemos con certeza si se trata de Joaquín Barragán o Manuel Cárdenas, coautores junto con Toribio de la Torre de Historia General de Tamaulipas, realizó excavaciones en el Gran Cue de Tamapul. Si bien realizó una acertada descripción del mismo, también destruyó en buena medida muros y la escalinata, como lo muestran las calas realizadas por nuestra parte. Sus indicaciones incluyeron la excavación de unos supuestos túneles que conectaban con la pirámide y que siguen siendo una leyenda entre los lugareños. En 1950, el monumento fue visitado por Joaquín Meade, quien propuso por primera vez el origen huasteco del sitio, cuyo nombre interpreta como lugar de las nieblas. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes, bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Loja, profesor de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada como cada semana. Estamos recorriendo el país, México. En términos antropológicos, arqueológicos, obviamente tenemos redes sociales donde se pueden comunicar con nosotros, en particular pues nuestra página Facebook Raíces UDEM y nuestra cuenta Instagram raíces-udem. También estamos pues con nuestro podcast semanal en raicesudem.blogspot.mx. Este día de hoy vamos a viajar al estado vecino de Tamaulipas y nos vamos a volver a encontrar con un buen compañero, un buen amigo, el arqueólogo Gustavo Ramírez, que pues es encargado de excavaciones, que fue encargado de excavaciones y restauraciones en diferentes partes del país, por ejemplo en Chichen Itza, también coordinó excavaciones en Mitla, en Oaxaca, colaboró en la excavación del ex convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca también, y bueno, participó en la restauración, de hecho fue responsable de la restauración de la pirámide de las flores en Tampico y en la pirámide de Tamapul, Tamaulipas, que es el sitio que vamos a presentar el día de hoy. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bertrand? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para compartir nuevamente con tus radioescuchas. Bueno, el día de hoy vamos a entonces hablar de un sitio que primero trataremos de ahí de contextualizar un poquito. Es decir, se trata del sitio de Tamapul. ¿Qué nos puedes decir entonces sobre este lugar? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tanta ocupación tuvo este sitio y a qué cultura pudo haber pertenecido? Mira, Bertrand, Tamapul, que ahora solamente se conoce por la pirámide, que es lo único que se ha excavado y está expuesto al público, se localiza en el municipio de Tula, Tamaulipas, es decir, al suroeste del estado, aproximadamente a hora y media al sur de la capital, Ciudad Victoria, y se encuentra en una situación de un medio ambiente muy curioso, porque en este municipio llega uno de los últimos extremos del desierto chihuahuense. Entonces tienes un paisaje que es muy parecido al desierto de Chihuahua, hasta con saguaros y este tipo de vegetación de cactáceas, grandes biznagas, ¿no? Y lo interesante es de que en el extremo oriental topa con la Sierra Madre. Y entonces ahí la Sierra Madre hace como una especie de escalón, donde se forma un nicho muy peculiar, porque hasta ahí llegan las precipitaciones pluviales, y entonces esto hace que la región donde se encuentra Tamapul, ese pequeño rinconcito, digamos, donde se encuentra ubicado, es un vergel, porque hay mucha humedad y además hay una laguna, la Laguna Salada. Y entonces esto hace que su vegetación sea muy distinta a la del desierto que encontramos en los alrededores. Entonces es algo interesante, porque yo creo que eso tiene mucho que ver justamente con el desarrollo que llevó esta población, que se estableció allí aproximadamente entre los años 500 al 1000 después de Cristo. Y entonces lo que encontramos, digamos, como resultado de las excavaciones, son materiales que están asociados a la cultura Río Verde, esta que, digamos, reconoció Dominique Michelet en la zona media potosina, que se ubica más o menos a unos 100 kilómetros al sur de Tamapul. Y entonces es un tipo de digamos, de materiales culturales muy peculiares, caracterizados por ciertos tipos de cerámicas, las Río Verde, pulido y esgrafiado, y ciertos complejos de figurillas muy peculiares, ¿no?, del complejo Manzanilla, que nos hablan entonces de que este pueblo tuvo una estrecha conexión con la zona media potosina y no con los huastecos, que aunque eran sus vecinos nomás al otro lado de la sierra, pues digamos que compartieron con ellos, intercambiaron materiales, pero no se asentaron los huastecos aquí en Tamapul, ¿no? Entonces es una cosa muy diferente, y por lo tanto esa hipótesis que planteó Joaquín Mead de que era un sitio huasteco, pues actualmente no es válida. Ya no es válida, ok. Ahora bien, justamente hablando de Joaquín Mead, lo hablamos un poquito ahorita en la introducción con este fragmento de un artículo ahí que publicaste acerca de Tamapul. ¿Qué tanto ha sido excavado? ¿Desde cuándo ahí se haya explorado y conocido este sitio? Mira, la primera referencia que tenemos de Tamapul con ese nombre es de Jean-Louis Berlandier, un naturalista francés que vino como parte de la Comisión Geográfica Exploradora, encabezada por Manuel Mier y Terán, para reconocer los territorios al norte de México, territorios que estaban en peligro de ser, como sucedió después, ¿verdad?, habitados, poblados y expropiados, literalmente quitados del territorio mexicano por los norteamericanos, ¿no?, por los tejanos en particular. Okay. Entonces, esa comisión exploradora que salió, partió de la Ciudad de México, hizo una trayectoria que vino recorriendo varios pueblos y comunidades, donde vinieron documentando desde su salida todos los pueblos que encontraban, etnográficamente, naturalmente, todas las plantas, los recursos, pero también las poblaciones humanas y los edificios curiosos que llegaban a encontrar. Así que en 1830, Jean-Louis Berlandier llega a lo que ya era la población de Tula y se entera de que existe este monumento, esta ruina, y él la va a ver y la describe en su diario, y además hace unos dibujos que actualmente se encuentran en una biblioteca de la Universidad de Yale en Nueva York. Entonces, esa es la primera referencia que tenemos. Va. Ahí él dice ya dos cosas que son importantes. Una, que el monumento estaba parcialmente visible, y segundo, que como la piedra con la que estaba revestido era una piedra de muy buena calidad, tallada, labrada, digamos, la estaban saqueando como si fuese una mina para llevarse esas piedras para construir casas en el ejido La Laguna, que se encuentra ahí a escasos 5 kilómetros. Y de esas casas todavía existen, por cierto, ¿no? Entonces, eso provocó que ya desde 1830 o antes, seguramente, el monumento estaba siendo vandalizado, saqueado, para utilizar la piedra para otro tipo de construcciones y, por lo tanto, estaba siendo destruido. Después es hasta 1840, 42 más o menos, que otro explorador, del cual no tenemos todavía el nombre, no sabemos exactamente quién fue, pero hizo excavaciones con la idea de que el edificio era hueco y de que iba a encontrar un interior, y bueno, no encontró tales interiores, pero sí dejó también unos huecos, una destrucción tremenda que durante nuestras excavaciones pudimos documentar. En 1970 aproximadamente, el doctor Octavio Herrera, un historiador local de ahí de Ciudad Victoria, muy comprometido con la conservación de los monumentos, hizo esfuerzos para poder cercar y proteger el montículo, de tal manera que ahí se quedó. Afortunadamente, pues todo ese tiempo nadie lo tocó, y es hasta el 2001 que el ayuntamiento de Tula le solicita al centro INAH Tamaulipas pues que intervenga el monumento para dejarlo visible y que se convirtiera en un atractivo para la comunidad, pues visto como un factor de desarrollo, lo cual se hizo con el programa de empleo temporal del PET. Uh-huh. Que fue el que financió por parte de la CEDESOL, y así tuvimos aproximadamente alrededor de 90 obreros de la comunidad de La Laguna que participaron, y que entre 2001 al 2002 logramos excavar el monumento, consolidarlo y dejarlo expuesto al público, aunque quedó pendiente todavía la situación, digamos, legal de la regularización del suelo, que ha sido una situación que todavía no se ha resuelto y que, bueno, mantiene ahí a la pirámide en esta situación de semiabandono, porque no se puede tener contratados por parte del INAH custodios, no se puede hacer inversión federal para hacer infraestructura. Uh-huh. Entonces estamos actualmente trabajando, ¿no?, con regularizar esa situación para que el monumento tenga las condiciones de exhibición que se requieren para su adecuada conservación y apreciación. Okay, bueno, pues ya tenemos bien planteado lo que es Tamapul. Gustavo, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Byron Barranco, que nos va a interpretar a Tamaulipas, pues un himno ahí, de cierta manera, para este estado hermoso, vecino de Nuevo León. Regresamos luego con nuestra agenda y, pues, obviamente, en la última parte de este programa vamos a dar más información acerca de Tamapul. Regresamos. Yo soy de México, soy del norte, yo soy de cuna tamaulipeca. Tengo en San Luis Potosí fronteras y en Veracruz como en Nuevo León. Me baña el Golfo y bajo el Río Bravo soy habitante de la Huasteca. Soy con orgullo de Tamaulipas, frontera y puerta de la nación. Soy de Abasolo, de Matamoros, Hidalgo, Güemes, Truillas, Mainero. Soy de Tampico, soy de Reynosa, de San Fernando y San Nicolás. De Los Morelos, de Valle Hermoso, de Jicotencal, soy de Madero. Soy de Camargo, soy de Victoria, Jiménez, Tula y de Díaz Ordaz. En el lugar en que rezan mucho, la gente goza de amor y paz. Y en muchas fiestas de mi terruño, un guapanguito marca el compás. En Tamaulipas las notas suenan del bajo sexto y del acordeón. Y entre los flecos de cada cuera danzan la historia y la tradición. Como la Carbonera, Playa Bagdad y la Miramar. Soy de Palmillas, Jaumabe y Casa. Soy de Altamira, Padilla y Mante, Guerrero, Llera, Gómez, Farías, de Mier y de Miguel Alemán. De Ocampo, Aldama, González, Burgos, Méndez, San Carlos, de Bustamante, Nuevo Laredo, de Miki, Guanajuato, La Marina y Villagrán. En Tamaulipas tenemos puentes al sur y al norte brindando unión, por donde cruzan constantemente la importación y la exportación. En Tamaulipas suenan las notas del clarinete y de algún violín, y entre norteños, redoba y polca, nuestra alegría no tiene Estamos de regreso en Raíces. Vamos a presentar ahorita pues nuestra agenda de eventos que tenemos preparada para ustedes, ya que se acercan vacaciones, pero hay muchas actividades como quiera pendientes. Primero, exposiciones. Les recordamos que en San Francisco, Campeche, en la capital del estado de Campeche, en el Museo de Arquitectura Maya, tiene una exposición que se trajeron ahí de la Ciudad de México, una exposición que se titula Una ofrenda a Xochipilli y que pueden visitar hasta el fin de este mes. Esa es la primera. Luego, nuevas exposiciones o recién inauguradas. Una en Oaxaca, en el Museo de las Culturas, en una exposición titulada Heterofonías del Pasado en la colección Samuel Martí. Samuel Martí era un coleccionista de objetos prehispánicos, en particular de instrumentos. Y bueno, por primera vez se presenta justamente una parte de su colección, contextualizada obviamente, ya que esta colección fue regalada al Museo de las Culturas de Oaxaca. Luego tenemos aquí en Monterrey la exposición Arte Textil Mexicano, que pueden visitar en el Museo del Noreste hasta el fin del mes de agosto. Dos exposiciones fuera del país, que son, primero, Espejos, reflejos del ser humano, en el Museo Rydberg de Zurich, en Suiza, que pueden visitar hasta el mes de septiembre, por si andan de vacaciones en Europa o si tienen amigos mexicanos o europeos ahí que les interesa esos temas. Bueno, ahí Lina propuso una serie de piezas a esta exposición para tener la perspectiva por lo menos mesoamericana. Y bueno, en Canadá también tenemos una exposición recién inaugurada que es Maya The Great Jaguar Rises, que pueden visitar en el Museo Real de Columbia Británica en la ciudad de Victoria hasta el mes de diciembre, y pronto tendremos aquí justamente una de las curadoras de esta exposición. Eventos académicos, pues hay varias conferencias, ciclos de conferencias que siguen vigentes. Recordamos primero la conferencia de etnografía colaborativa con Inés Olivera Rodríguez en la Unidad Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Eso es el día sábado. Viernes a las 12 horas. Y luego tenemos la semana próxima unas conferencias muy interesantes. Primero, el ciclo de conferencias de arqueología hoy que arma y que dirige Leonardo López Uján en el Colegio Nacional va a tener su segunda entrega por parte de Saburo Inawa Sugiyama, y en particular de descubrimientos recientes en la Plaza de las Columnas en Teotihuacán. Eso entonces a partir de las 18 horas en el Colegio Nacional de la Ciudad de México. Nosotros acá en Monterrey vamos a tener una conferencia presentada por Rodrigo Ledesma Gómez, doctor en Historia del Arte y aparte catedrático de la Universidad de Monterrey, sobre la Capilla de Naturales, una lectura simbólica de la conquista espiritual. Eso también el día 12 a las 19:30 horas en el Museo de Historia Mexicana. Entonces, y bueno, Miriam López Hernández, nuestra colega allá de la Ciudad de México, va a impartir en el Colegio Mexiquense una conferencia sobre la vida sexual de los nahuas prehispánicos el día 11 de junio a las 11:30 horas. Luego, pues recordamos que hay convocatorias para varios eventos académicos que se van a llevar a cabo el próximo semestre. Primero tenemos una convocatoria para el segundo coloquio de estudios culturales sobre el occidente de México, que se va a llevar a cabo en el Museo Regional de Guadalajara del 7 al 8 de noviembre, y una convocatoria que está abierta hasta el 12 de julio. También vale la pena recordar, tenemos una buena nota que es la reapertura del Museo de Tenayuca allá en el Estado de México, que estuvo en remodelación durante un rato. El INAH ahí nos comentó un poquito los cambios que se han hecho en este recinto, y no podemos dejarlos sin comentarles un par de publicaciones obviamente que son relevantes. El INAH propuso nuevas publicaciones en línea gratuitas. Primero, el libro sobre Tamuí, ciudad de la Huasteca, es un libro de Diana Zaragoza que pueden descargar libremente entonces en la página de Lina. Les dejaremos la liga en nuestro blog. Y también la revista Desacatos del CIESAS número 60 sobre militarización, seguridad y sistema de justicia penal lo van a encontrar entonces en la página directamente del CIESAS. Bueno, acá cerramos esta parte. Regresamos con nuestro amigo Gustavo para cerrar la entrevista, este programa de hoy. Regresamos. Pero chiquita ya Guachinche, Guachinche. En cabina nuevamente aquí de Radio de 90.5, frecuencia modulada acá en Monterrey. Nos están escuchando también por internet mediante la página de la universidad udem.edu.mx. Llegan a Radio UDEM, programa de Raíces, esta semana acerca del sitio tamaulipeco de Tamapul. Está con nosotros el arqueólogo Gustavo Ramírez para presentar este sitio muy peculiar, de cierta manera, ¿verdad, Gustavo? Conforme a lo que nos explicaste. Pero bueno, justamente tratando de entender un poquito la dinámica que tiene este sitio, ¿cómo estaba organizado además del edificio principal que se puede apreciar? Claro, mira, el edificio principal está conformado por una construcción de 12 metros de altura por 36 de diámetro. Es de planta circular y tiene una escalinata al frente en forma de abanico. Y estaba revestido con un cuerpo de piedras lisas decorados con unas piedras salientes a las cuales les llamamos clavos y que forman como una espiral alrededor del edificio, lo cual lo hace único en la arquitectura mesoamericana, sobre todo de esta zona noreste del país. Uh-huh. Pero lo interesante es que otra pirámide más pequeña pero similar se encuentra más o menos un kilómetro al sur y otra más o menos un kilómetro al norte, una plataforma grande. Entonces esto nos habla de que el sitio tenía, por lo menos tomando esos dos extremos, una extensión de 2 kilómetros de lado a lado y no sé cuántos de ancho. Pero bueno, esto te puede decir claramente que era una población muy grande ya para ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y que además tenía como base, digamos, de subsistencia la laguna que se encuentra ahí alrededor y donde hay peces, y que esto favorece pues el crecimiento de la vegetación y seguramente la agricultura, que favoreció el desarrollo de esta población. Bueno, pues ahí nos queda un poquito más claro cómo estaba organizado entonces Tamapul. Queda pendiente de ver un poquito, ya nos adelantaste un poquito la información de cierta manera y lo comentamos también en introducción, pero bueno, el año pasado, en el 2018, ¿verdad? Ustedes ahí trabajaron en obras de conservación del mismo edificio. ¿En qué consistió básicamente esas obras? Mira, básicamente lo que se ha estado haciendo es el desyerbe del edificio, porque la restauración y consolidación se hizo en el 2002 y de ahí los otros compañeros del Centro INAH han venido realizando trabajos, digamos, de mantenimiento para consolidar juntas, piedras sueltas, etcétera. Uh-huh. Pero lo que frecuentemente sucede cuando no hay una buena coordinación con las autoridades municipales es que el edificio se queda abandonado y por lo tanto se llena de hierba, ¿no? Okay. Entonces es frecuente que en las redes sociales se estén mandando fotos de gente que va a visitar y muestra, ¿no?, que aquello pues ha estado abandonado con justa razón. Y entonces, bueno, pues nosotros hacemos gestiones con el municipio para poder lograr que nuevamente intervenir y hacer estas labores de limpieza, porque como te decía, al no estar regularizada la situación del suelo, es decir, el del suelo donde está la pirámide es propiedad privada, y entonces eso impide que la federación invierta directamente, ¿no? De tal manera manera que no tenemos un programa permanente de conservación, tiene que estarse haciendo en colaboración con los propietarios y con el municipio, ¿no? Entonces es un poco laborioso, pero bueno, eso es lo que hacemos y recientemente acabamos de repetir esta acción apenas en finales de enero del 2019 y hemos llegado ahorita a un acuerdo provisional de que cada mes con el municipio vamos a estar haciendo estas labores para que cuando la gente vaya, pues lo encuentre en condiciones dignas. Ah, qué bueno, esa es una muy buena nota. Y bueno, vamos a hacer esta entrevista contigo preguntándote, bueno, acerca de la literatura sobre Tamapul, ¿qué tanto ahí podemos leer sobre este sitio? ¿Qué hay ahí disponible? Claro, bueno, está por supuesto la obra de Berlandier, que aunque no es de fácil acceso, pero bueno, en la biblioteca de la Universidad de Yale, a la cual se puede acceder a través de internet, se puede encontrar los diarios originales y ahí se pueden leer en francés, por supuesto, ¿no? Tenemos después de Toribio de la Torre, la Historia General de Tamaulipas, donde viene un apartado donde trata sobre las excavaciones que hicieron estos investigadores en Tamapul, ¿no? Y reportan haber incluso encontrado una momia, ¿no? Que yo creo que es una asociación indirecta. Sí hay momias, pero no ahí, porque esa zona no se conservarían, pero están en las cuevas cercanas. Y después lo que tenemos es prácticamente el resultado de las investigaciones que el equipo del Centro INAH Tamaulipas ha realizado y las que yo mismo he publicado, y que las pueden encontrar en la página de academia.org. Ahí simplemente le ponen Tamapul y ahí les van a salir las publicaciones, o lo pueden poner en el Google directamente, ¿no? Excavaciones del Gran Cue de Tamapul, con doble M, Tamapul. O pueden buscar también mi libro Panorama Arqueológico de Tamaulipas, que también lo pueden descargar gratuitamente de la internet, y ahí viene un capítulo dedicado solamente a las exploraciones y cultura material de Tamapul. Pues es hasta ahorita lo que hay publicado, pero se siguen haciendo investigaciones por parte del compañero Carlos Barnuet Pérez Silva, y yo creo que pronto tendremos nuevos resultados. Pues esperaremos ahí estos resultados con mucha envidia, porque realmente sí, ese es un sitio que parece muy interesante, muy atípico. Entonces por eso también sí, te habíamos invitado a hablar un poquito de Tamapul en este programa. Pues me queda por agradecerte, estimado Gustavo, por haber participado en este programa nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, ha sido un placer compartir contigo y con tu público maravilloso. Y bueno, nosotros también agradecemos a Checo Becerra, que nos está apoyando en cabina como cada semana. Muchas gracias, Checo, ahí para este apoyo, esta ayuda semanal. También a ustedes que nos están escuchando pues por internet y por radio aquí en Monterrey, en todo el país y para el mundo entero, de cierta manera, ya que tenemos ahí los comentarios siempre. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, pues un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les salva Bertrand Loya. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.